que un amor cuando se enfrenta a la soledad. Quien no sueña despierto y cierra los ojos a la realidad. Quien es del todo feliz no pasó una noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión. Quien no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad. Quien no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar. Quien, no importa la edad, no tuvo un romance en un rincón de un portal y amó bajo el manto de la oscuridad. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Quien si es suyo el error no llama a quien ama, le pide perdón. Quien no le faltó el valor y colgó el teléfono al oír su voz. Quien nunca lloró por algo, por alguien que no pudo alcanzar. Quien no es capaz de perdonar. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón.